9 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las ondas. You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air. But your heart's not right. But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh. You'll be alright. Everyone is growing out in summer hats and colored t-shirts now. Take a look around the park and know it will be better soon somehow. Just try for me. Sing out. Sudamericanos, la gran mayoría, y no cumplen los requisitos de entrada en territorio nacional, y pues nos llaman pues para asesorarles como abogados de oficio. Bueno. Yo tuve una vez una persona que vino con 1 kilo de cocaína de Brasil. Era penal, no era. Sí. Y bueno, la verdad es que es muy chungo. Es una guardia muy chunga. Por el otro lado tenemos a María Teresa Vera. Muy buenas tardes, María Teresa. Muy buenas tardes, Armando. Bueno. Encantada de saludarte de nuevo. Bueno, ante todo, ya viste que el programa que salió muy mal técnicamente. Hoy hemos estado revisándolo y parece que hemos solucionado todo. Así es que, bueno, vamos para allá y vamos a hacer un buen programa. María Teresa, tú eres la responsable de J2 del movimiento J2 en Granada. Sí. Efectivamente. Y la semana pasada, no, la anterior, hubo concentraciones en toda España. Hubo en Bilbao, en Vitoria, San Sebastián, Málaga, no sé si Sevilla, ya no lo desconozco, ahora no lo dirás. Bueno, en muchísimos sitios. ¿En Granada qué tal fue? Pues mira, en Granada fue estupendísimamente. Muy bien, la verdad que nos reunimos bastantes procuradores y abogados de Granada en la concentración, no todos los que querían venir, porque por motivos de señalamientos, pues ya sabes que siempre hay retrasos y hay de todo, no se pudo hacer, no pudieron estar, pero estuvimos muchísimos. Igual que en Granada, la verdad que en todas las 17 provincias que en total estuvimos, fue unas concentraciones multitudinarias. Uh-huh. ¿Tú crees que harán pasar en la reta? ¿Lo conseguiremos? ¿Lo conseguiréis? ¿Lo conseguiremos? Yo sinceramente espero que sí. Uh-huh. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para ello. Uh-huh. Sería lo demás, sería una sin razón. Exactamente. Oye, yo sé, esto ya es de esta semana, esto es de jornada nueva. Sé que ha habido una reunión con la mutualidad. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a explicar un poquito esa reunión. Explícalo, es que yo te la pregunto. Si no quieres, cambiamos de tema, ¿eh? No te preocupes, no hay. Pero yo creo que es bueno que nos vayamos enterando qué pasa, porque... Vamos a ver. Dime. Sí, vamos a ver, Armando, mira. La mutualidad de la abogacía está empeñada en ser ella la que negocie la pasarela. Pero claro, ella la quiere negociar a su manera. La quiere negociar sin pasar fondos propios ni patrimonio y, por lo que nos dijo, pasando exclusivamente lo que son los fondos particulares que cada uno tiene en su fondo, ¿vale? Sí. Desde el año 2005, que es cuando se cambió el sistema, y de forma paulatina, conforme nos vayamos jubilando, pero pasar los fondos, no realmente lo que es una pasarela. Una pasarela significa para nosotros que lo que queremos que se pase la totalidad de los fondos y lo que nos pueda corresponder de fondos propios y patrimonio de la mutualidad a la Seguridad Social para y con fecha de alta, efecto de alta en esa Seguridad Social, en el régimen especial de trabajadores autónomos, desde la fecha en que cada uno se dio de alta en la mutualidad de la abogacía. Uh-huh. Y para cubrir todos estos años y llegar no solo al mínimo, sino a todos los años, porque ten en cuenta que hay quien está ya jubilado y que ha estado más de 40 años pagando, y quien estamos trabajando, que llevamos, por ejemplo, como yo, pues ya 32 años. Uh-huh. Trabajando. No puede ser que a mí me lo haga de esa manera, porque entonces yo llego a mi edad de jubilación y no tengo ni siquiera el mínimo para poder cobrar ni siquiera la mínima de la Seguridad Social. Está claro, está claro. Y entonces, esa es su idea de ellos. Ya, de todas formas, la reunión del otro día con la mutualidad, que le llamaron foro, fue, desde mi punto de vista, un paripé para tener la foto. Yo lo he oído, eso, yo no estuve, yo, sé que había una reunión, no sé más, no he hablado con nadie, eres con la primera persona que habló del tema, y porque mientras que se reunían, José Antonio García Calle y yo estábamos haciendo una entrevista, sí, a un abogado que la habrás visto, me imagino, ¿no? Sí. Nosotros también vamos por libre, pero nuestra libertad está vinculada a vuestros intereses. Entonces ellos lo que quieren es hacer la pasarela a su imagen y semejanza, siempre y cuando se la admitan. Efectivamente. Y eso perjudica todos nuestros derechos. Está claro. Todos, absolutamente, tanto de los que ya están jubilados, que lo que piden es que sea que la Seguridad Social le complemente a mínimos. Uh-huh. ¿Mm? No quieren pasarela con los fondos de los ya jubilados, que ellos también aportaron. Sí, claro, claro. Ellos también aportaron. Es que yo tenía una pregunta para ti, que la tenía aquí, porque es que la acabo de apuntar, y es eso, ¿qué pasa con el jubilado? Porque claro, si hay pasarela, Pues evidentemente, si eso es así y está y es en buenas condiciones, porque ahora me estoy dando cuenta que hay, que yo creía que la pasarela tenía unas condiciones y ahora resulta que puede tener varias. Si tiene buenas condiciones, bueno, pues los que estáis en activo y el jubilado que haga, ¿qué tal? ¿Ese se queda con la pensión que cobra en el, los 200, 300 o 400 euros? No, nosotros no es eso lo que queremos. Yeah. Nosotros lo que queremos es que el jubilado, tanto el que sea, está recién jubilado, ¿vale? Que ha estado, que le dio tiempo a estar en el nuevo sistema de capitalización individual, como el que se jubiló antes de ese paso, o se ha jubilado con las condiciones anteriores y se ha jubilado como capitalización colectiva, tanto uno como otros puedan pasar al sistema de la seguridad social y yeah. queremos unas pensiones medias, sí, no queremos sí. una pensión mínima, uh-huh. porque no hemos cotizado para una pensión mínima uh-huh. y los intereses que el dinero del dinero que se ha aportado no es para una pensión mínima. Ya. Entonces, tanto para activos como para recién jubilados como para jubilados de más tiempo, queremos que esa pasarela le afecte en las mismas condiciones que a todos. Ten en cuenta que el jubilado ya lo que cobra son, si se jubiló, de los poquitos que se hayan jubilado con el plan antiguo, son 600 euros mensuales, 12 meses, ¿vale? Y el que se acaba de jubilar son 400 euros, el que más. Si es que coge la opción de 15 años sin pagas extraordinarias, tanto uno como otro, y sin revalorización. Ya. Nosotros estuvimos el otro día, que ya me ha dicho que lo has visto, con un compañero. Yo iba a decir chaval, y es que es un chaval. Si se ofende, porque le llame chaval, que me lo cambie, que yo no me ofendo. Buen profesional y yo creo que buena persona. Y nos decía que estaba pagando 100, no me hagas caso, 130 o 135, no llegaba a 140, seguro. Y que le habían dicho que podría cobrar unos 1000 y pico cuando se jubilara. Pero es que a mucha gente le han dicho eso en su momento y ahora te va a hacer, me imagino, si no te hago yo, Ana María, me igual sí. otra pregunta, le han dicho eso y luego se han ido a los 400 euros, porque un amigo mío que era colaborador de aquí, que Marius, mi amigo Marius, que ha trabajado mucho y seguirá trabajando, le dijeron que iba a cobrar 800 y la última carta era de 500. Sí, y esa es previsible, o sea, eso es lo que le prevén, no lo que le van a pagar. Claro, sí, claro. Porque lo que le van a pagar es inferior a eso, eso es lo previsto. Entonces, pero no lo garantizado. La gente que le dicen cuando empieza vas a ganar 1500, 1000 tal, ¿qué pasa? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? Pues vamos a ver, imagínate, Armando, tú estás recién colegiado. Acabas uh-huh. de terminar tu carrera. Para uh-huh. poder ejercer, te colegias. Vas a tu mutualidad. De tu mutualidad te pasan a la mesa, o sea, perdón, a tu colegio, de tu colegio firmas toda la documentación para colegiarte y te pasan a la mesa de la mutualidad uh-huh. en la que te dicen que pagando igual o menos que en el RETA vas a tener una pensión superior a la mínima del RETA. Te dicen que aproximadamente 1.300 euros porque vas a tener un capital final, que es lo que dicen desde el 2022, de unos 225.000 euros uh-huh. ¿vale? De forma aproximada uh-huh. Y te dice, y además usted, los tres primeros años va a pagar menos cantidad que si se diera de alta en el RETA, en autónomos, y luego va a pagar, ir pagando progresivamente más. En esos tres primeros años le da usted tiempo a que su despacho empiece a funcionar, a que empiece usted a tener clientes y a poder pagar. Uh-huh. ¿Qué hace ese chaval? Porque somos unos chavales cuando vamos allí. ¿Vas a desconfiar de tu colegio que te ha puesto al lado de esa mesa con ese delegado? ¿Tú vas a desconfiar de ellos? Pues no, no desconfías. Directamente dices, venga, que te firmo aquí. Y eso es lo que hace. María Teresa, y eso es lo que hemos hecho todos. Sí, sí. María Teresa, tengo conmigo, y porque hemos tenido que repetir todo, también Ana María Mengual, que luego nos hablará de urbanismo, ¿vale? Pero es bueno, el que vea el vídeo, acaba de entrar el técnico de la radio, que además es rockero. El que lo vea, no hace falta que yo lo diga. Pero es el que manda, a ver quién le dice que no entre. O sea que, entonces, Ana María Mengual, que hemos tenido que repetir, y te quiere hacer preguntas porque ella es mutualista también. Me parece que está en el RETA, pero ahora nos lo cuenta. Ana María. Hola, María Teresa. Yo te quería hacer dos preguntas. Bueno, la primera es, hace poco, con toda esta preocupación de la mutualidad, pues yo también fui a, de hecho, hace dos semanas, a la mutualidad. Entonces, yo he estado pagando progresivamente según el cuadro que ellos nos dieron cuando nos colegiamos. O sea, yo me colegí en el 2001 y progresivamente, como sabes, cada seis meses nos suben. Y luego a los seis meses pagamos 10 o 12 euros para la fundación, para los necesitados, ¿no? Entonces, digo, oye, ¿cuánto me...? Y tengo el contrato desde que lo firmé, claro, ahí como lo empaño. Entonces, sí que me dijeron, dice, oye, pues según tus aportaciones, cuando seas mayor, o sea, más mayor, pues vas a cobrar 1000 y algo, vamos, lo establecido. Es decir, que es verdad que yo cuando empecé a pagar eran pesetas, porque todavía no estaba el euro, pero entonces ahí tuvimos una especie de conversación un poco, no agresiva, pero un poco más así ajustada, y dije, ya, pero las pesetas de entonces es como los euros, o sea, se ha revalorizado ese dinero. Entonces ahí me dijeron eso, pero a la vez yo le pregunté a esta gente, oye, yo quiero simultanear la mutualidad con el RETA. Dice, bueno, pero si tú ya no aportas, o sea, si, claro, o sea, tú no lo puedes hacer si como abogada en ejercicio, porque entonces no te dejamos aportar. Entonces yo lo que había pensado, y esta es la pregunta, es qué te parece simultanear la mutualidad, ¿sabes?, de la abogacía como abogada en ejercicio. Y luego, pues qué es lo que pensaba, dices, bueno, pues me pongo en el RETA, que todavía me da tiempo, como asesora jurídica, para no perder ni uno ni otro, ¿sabes? ¿Qué opinas, María? Pues mira, yo como alternativa, desde luego, yo no lo haría. Vamos, yo me niego a darle dinero a la mutualidad para que luego me dé lo que a ella le dé la gana darme. Ya. Porque está claro que ese dinero no me lo va a dar, porque esas 1.300 euros no son verdad. Entonces, si tú simultaneas, vas a pagar como alternativa, es decir, como si estuvieras en el RETA, pero estás en la mutualidad, como estás haciendo hasta ahora. Uh-huh. Y te van a dar la pensión que les dé la gana darte al final, que estamos viendo que no sube de 400 euros con suerte. Y luego, el tiempo que te dé tiempo a estar en el RETA, y valga la redundancia, tienes que estar como poco 15 años para que te den la mínima. Vale, pero te pregunto, o sea, a ver, es que, o sea, a ver, si esta mujer me dio un documento que donde ponía, sí, lo que yo iba a cobrar cuando tuviera 67 años o 68, o sea, cuando ya, sí, me jubilé, o sea, la edad de jubilación. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Además, es que como lo he guardado, pues ahí pone 1000, tal, ¿sabes? Dice, bueno, sí, pero te pondrá previsión de cobro. Bueno, pues no me acuerdo. No te lo pone garantizado. Eso es que no es lo mismo. Lo que te quiere decir, María Teresa, es que no es lo mismo que te garanticen a que te digan, claro, una previsión. La previsión, mañana te pueden dar 300, que es lo que está pasando a mucha gente. ¿Es así, claro, o no? Claro. Efectivamente. Además, es que lo dijo el propio presidente de la mancomunidad, de la mutualidad, perdón, que ellos aseguraban lo que tú ibas a pagar al mes, pero no aseguraban ninguna pensión. ¿Y su sueldo lo aseguraban? Hombre, el sueldo de ellos de 200 y pico mil euros mensual, o sea, perdón, 200 y pico mil euros anuales, claro que sí. Que son 4.000 y pico al mes. 4.000 y pico al mes, más dietas. A ver, una cosa, pero es que ella dijo, bueno, tú, o sea, yo personalmente, tú estás generando unos intereses, claro, o sea, yo sigo pagando, obviamente, de 100 y pico euros cada mes, que es mucho, ¿sabes? Pero vamos a ver, es que no es cierto, es que eso es mentira. Perdona, siento usar esta palabra que no me gusta. No, que te escucho, por eso te lo pregunto. Pero es que eso es mentira. Mira, un tercio de tus aportaciones se va en gastos. Simplemente un tercio, que te parecerá poco, pero que es mucho. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, habrá que ver en qué gastos. Pues, ¿en qué gastos? Pues mira, en el 0,30... Las nóminas, dices. No, yo te lo digo. En un Congreso Internacional de Sostenibilidad y Economía Social, que es el 19 de octubre, que van a ir... ¿Quién va a ir? Eso es aparte. Sí, sí, pero eso sale de lo que tú pagas, ¿eh? Sí, claro que sí, por supuesto que sale. Digo, entre otras cosas. Pero no sale, escúchame, no sale, a ver, sale porque sale del circulante, que sí. el dinero circulante es el que todos pagamos todos los meses. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Pero luego eso no sale de ahí, eso lo quitan de los intereses que luego nosotros nos van a dar o de los fondos propios que tenemos. Está claro que de otro sitio no va a salir. Claro. Porque del dinero que le tienen que dar de intereses a los complementarios, es decir, aquellos que tienen un PIAS o un ahorro flexible, una cuenta ahorro flexible, que le han prometido el 6,5 o el 4,5 y que lo tienen firmado, a esos son a los únicos que les pagan su interés. Es que a nosotros no nos lo pagan. Dices, los intereses generados que se supone que son para nosotros. Eso no va, claro. No. Ellos no dicen, tenemos tanto dinero de complementarios, como le llaman, y aunque invirtamos junto en el mismo fondo o en el mismo bien dinero de alternativos y complementarios, vamos a dividir ese dinero en función de lo que cada uno ha aportado. No, es que yo tengo que darle al complementario lo que tengo firmado con él, ¿vale? Y luego al alternativo le vamos a dar lo que queda, que esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo te estoy teniendo intereses muy por debajo, pero es que aparte de eso, a ti te des cuenta, todos los meses una cantidad por gastos de gestión de tu fondo. Además, eso lo doy. Una cantidad por seguro de invalidez permanente absoluta, por ITE, por incapacidad temporal, y por fallecimiento. Se supone que por unas pólizas que tenemos que tener contratadas. Que yo las he pedido, las pólizas, y me han dicho que no existen. Aquí tenemos una colaboradora, Lourdes Pulido, que no hace más que escribirle correos y pedirles cosas y tal, y le dicen, ya más adelante, ya tal, total, que no le mandan nunca nada. Yo es que además le pedí específicamente, entre otras cosas, la póliza individual, o condiciones particulares, y la póliza de los seguros, y me contestaron que las condiciones particulares están en el reglamento y que póliza general no existía, con lo cual, en cuanto que lo leí el correo, descolgué el teléfono y llamé. Digo, ¿me puedes explicar cómo podemos estar pagando por unos seguros y no tenemos póliza de seguros colectiva? Y no supieron contestarme. No hay. Digo, ¿pero cómo lo va a haber? Si yo estoy pagando por eso. ¿Y entonces? Yo no puedo asegurarte porque yo no tengo los datos contables de la mutualidad, y no te digo los que ponen ahí, sino las facturas y todo, pero yo mucho me temo que el dinero que nos cobran lo detraen y lo pondrán en una cuenta para cuando alguien esté malo y le tengan que dar una baja, si es que se la dan, sacarla de esa cuenta, para que cuando alguien fallece, pagarle con ese dinero que hay ahí en esa cuenta, porque si no ya me contarás tú a mí. Hombre, si no hay una póliza de seguros colectiva, es que ¿de dónde? Es que solamente, yo no sé, seremos miles y miles, no sé cuántos, pero solamente con los intereses que generamos cada uno, ¿sabes? Porque todos a la vez no nos ponemos malos. Entonces dices, bueno, pues ya con eso para... Vamos, yo la vez que me he puesto mala, que era por una operación, de hecho, la primera semana no me la pagaron. No te la cubre. Y ya la segunda, la tercera y la cuarta, ya sí, pero a ver, que era importante, ¿sabes? Yo te agradezco mucho el programa de hoy, porque la verdad es que me estaban diciendo que no se oye desde fuera, pero sí se oye, porque estás aclarando muchas cosas que muchos mutualistas no lo saben, no tienen ni idea, la persona del otro día tampoco. ¿Me permites? No, te voy a dar paso ahora, espera, pero tengo que decirle quién eres. Mira, María Teresa, ha entrado, ya lo he dicho, el técnico de aquí, y se ha puesto en la radio y te quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero decirte, está intentando entrar, pero antes te quiero poner, es un tipo inteligente, es un tipo que sabe dónde está, pero se dedica a tocar la guitarra, no es abogado, pero no sé qué te quiere decir. El bajo. A ver, Bernardo, pregúntale a María Teresa, ¿qué pasa? Bueno, es un poco a María Teresa y un poco algo que con lo que has dicho tú también, perdón, Ana María, que me ha llamado la atención de que estás pensando en pagar simultáneamente a dos entidades, que luego te van a pagar las dos entidades. ¿Fiscalmente eso sería interesante para vosotros, María Teresa? Porque tendríais dos pagadores. Vamos a ver, yo fiscalmente no te puedo decir porque no llevo fiscal. Sí te puedo decir que si son compatibles la percepción, porque además hay una sentencia muy reciente que así lo dice, que es compatible cobrar una pensión de la Seguridad Social con la pensión de jubilación de la mutualidad. Sí te puedo decir que el cobro de la pensión de la mutualidad, si tú dices, venga, pues en lugar de en 15 años, como tengo la otra de la Seguridad Social, lo voy a cobrar. Me vas a dar X dinero, que te digo yo, 100.000 euros, ¿vale?, de mi fondo, y ahora el resto me lo vas a dar en lo que dure, que son 5 años, pues 5 años, que son 3, pues 3 años, a 800 euros mensuales. Con ese dinero que yo voy a coger de una vez y con este más la pensión de la Seguridad Social, pues bueno, voy a vivir el tiempo que pueda vivir, que luego ya si tengo propiedades tendré que venderlas para poder seguir viviendo, y si no las tengo, pues ponerme debajo de un puente y ponerme en la cola del hambre. Pues va a haber más de uno, ya te lo digo. Claro, pero ¿qué ocurre? Que esos 100.000 euros, por ejemplo, que a ti te dan, sí van a tener una tributación como plan de pensiones, con lo cual el 40% se te va a ir. Yo creo que eso por un lado, y por otro lado está que cuando empieces a percibir esos 5 años que has dicho, por ejemplo, estás percibiendo por un lado del RETA y por otro lado de la mutualidad, con lo cual tienes dos pagadores. Y eso significa la fiscalización es mucho mayor que si solo tienes un pagador. Claro, hoy en día sí, y además si pudieras no tener obligación de hacer declaración de la renta con dos pagadores, ya sí. Claro. O sea, Ana María, que seguro que te sale a pagar, me imagino. O sea, si tú recolectas el dinero del tirón de la mutualidad, digo, en plan, si dices, bueno, pues tienes 30.000, o que no lo sé, ¿sabes? Dices, pues, pero de ahí sí que, o sea, del tirón sí, pero si es progresivo, en plan. Depende de la cantidad. Ya. Me están diciendo que María Isabel Uso Soler, que no se oye a la persona que tiene, pero nosotros sí lo estamos oyendo, sí. Hemos puesto el teléfono y sí se está oyendo. Actualiza el navegador a ver si ya puedes funcionar, que seguramente que sí, yo desde luego lo he puesto en mi móvil y se escucha perfectamente todo. Sí, yo lo estoy oyendo también. Oye, una pregunta, ¿qué piensas de esto que he leído del Congreso Internacional? Eso es dinero. Dios mío, eso no solamente que es dinero. ¿Tú vas a ir? Sino que yo, vamos a ver, para empezar, solo pueden ir los decanos, que son protectores. Los de siempre, los de los 4.500, ¿no? No, esos son de la mutualidad. Ajá. Luego están los decanos de los colegios de abogados, ajá, que son protectores y algunos de ellos forman parte de la junta directiva. Y ellos, claro, están invitados, al igual que están invitados el delegado de la mutualidad en cada colegio, porque cada colegio de abogados tiene un delegado de la mutualidad. Ajá. que no es el representante territorial del mutualista, ya, sino un delegado de la mutualidad. Todos ellos están invitados, junto con a sus majestades los reyes de España, que ojalá nos estén oyendo. Y si me los oyen, por favor, no vayan ustedes, declinen la invitación. Porque es indignante y es contra natura que la mutualidad vaya a celebrar el 75 aniversario de su constitución, cuando, que además bajo el nombre de, no recuerdo justo el nombre que le han dado a la festividad, pero aquí lo único que pueden festejar realmente son los gestores de la mutualidad, que son los que se están llevando el dinero, porque están cobrando, contratan, tenemos personal, están cobrando una barbaridad, tenemos personal por demás, un montón de personal que si no cobra las cantidades que ellos cobran al año, si están cobrando 100,000 euros al año, otros que están cobrando un poco menos, y ya te digo, y aparte, eso descontando y sin contar las comisiones. Y aquí gestionando para tener una vejez digna y dando 400 euros con suerte, sí, a los mutualistas. Es indignante. Y estamos todos indignados. Y ya lo único que me faltaba oír o leer, fue, mejor dicho, leer, fue la entrevista que le hicieron a mi decano en Granada, persona a la que le tengo mucho aprecio personal de toda la vida y a la que yo he votado en las dos ocasiones, la primera elección suya y en su reelección, y que me decepcionó y me causó vergüenza. Y se lo he dicho a él. Vergüenza. ¿Cómo puedes decir que solamente muy poquitos mutualistas van a cobrar cuando se jubilen por debajo de 300 y 400 euros, que la media es de 700, y que como no trabajamos en albañilería y en la construcción, podemos esperar trabajando a los 70 años y cobrar la pensión durante 15 años de 700 euros al mes? Puestos en las mejores condiciones, dentro de 10 años, por ejemplo, para mí, que serían mis 67 años, añádele 3 más, 700 euros de hoy, si es que me los dieran, que a mí no me los van a dar, porque mi garantizado no llega a 400 euros, pero voy a ponerme en la mejor de las posiciones del que más cobre, 700 euros, dentro de 17 años o de 12 años o de 15 años, 17 euros no dan ni pa' pipa. Es que si no los dan hoy. 700 euros con eso, vamos, o tienes el piso pagado o por favor, no hacer nada. Por favor, y que no te pase nada, porque como te pase algo ya no puedas trabajar y tenga una invalidez absoluta, no tienes nada. Y te dicen, no, bueno, es que la fundación va a dar, pero perdóname, que la fundación tiene mi dinero. Porque ese dinero que está en la fundación, que es mío y de todos los mutualistas, no está en nuestra cuenta particular? Porque tenemos una cuenta, o sea, tenemos un sistema particular individualizado para luego tener un sistema colectivo del cual se va sacando muy poquito para algunos jubilados y muy mucho para un palco en el Bernabéu. Bueno, la fundación creo yo que es también sirve para ayudar a esta gente, a todas las personas que no pueden, por ejemplo, pagar la mutualidad o dan ayudas para los estudios, para la maternidad. Pero vamos a ver, ¿pero tú has visto las ayudas para los estudios? Si las ayudas para los estudios, me parece que he leído este año que son 50 becas. Yo es que me metí una vez por curiosidad a ver qué decían, digo, a ver si me pueden dar a mí alguna ayuda, digo, pero vamos, que no daba los requisitos ni de broma, pero que eran como dice, por debajo de tal, digo, pero ¿quién puede ser abogado y cobrar eso? Porque no puede ser abogado cobrando, vamos, al año 10.000 euros, ¿no? María Teresa, ¿estuviste tú en la reunión del otro día? No, en la reunión del otro día, vamos a ver, es que quiero aclarar. El movimiento J2 no fue, el movimiento J2 en sí como tal, no fue invitado. Se invitó a una compañera que forma parte del movimiento J2, que es portavoz del movimiento J2 en Valladolid. Que cuando estuvo el señor Navas y Fernández Sánchez, no sé qué, Lomana, el presidente, que es que el apellido es muy largo y me sale Lomana nada más. Da igual. En su colegio, esta compañera les dio caña y les preguntó un montón de cosas. Y entonces la invitaron a ella. Ella no podía asistir y entonces a un compañero que está con nosotros en el J2, viudo de una... Bueno, compañero, vamos a ver, no, este señor no es abogado, pero es viudo de una abogada con dos hijas. Y cuando falleció su mujer, no pudo rescatar su plan individual. Como no hay orfandad, no le daban orfandad, le dieron al final muy poquita cantidad. Y este compañero quería ir porque quería verle la cara al presidente de la mutualidad. Uh-huh. Pero realmente el movimiento J2 no fue invitado. Y allí invitaron a... o debería de haber ido un representante de la Seguridad Social de alto rango capacitado para esto, que no fue ninguno. Sí, eso creo. Se equivocaron, o del Ministerio de Economía y Hacienda, quien mandaron fue a un señor de patrimonio que no tiene ni idea de lo que es la pasarela ni de qué se puede hacer, con lo cual no pudo, tampoco podía contestar. ¿Quién más fue? Estuvo la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Vicky, bueno, para los amigos. El nombre es Victoria, pero no te puedo decir los apellidos porque no me lo sé. Uh-huh. Y esta señora, en lugar de sentarse con sus colegiados, con sus compañeros, se sentó al otro lado de la mesa, con la mutualidad. Porque van de la mano. Tened en cuenta que el presidente de la mutualidad de la Abogacía de España forma parte del Consejo General de la Abogacía Española. Sí, sí. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española forma parte de la Junta Directiva de la Mutualidad. Los decanos que forman parte del Consejo General de la Abogacía Española forman parte de, como protectores de la mutualidad de la abogacía. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, y aquí entre nosotros nos repartimos. No voy a terminar la frase. No lo termines. No la termino, que estamos en las ondas. Pero, ¿y entonces representantes del abogado quién fue? Nadie. Pues mira, fue... El señor este viudo, ya está. Sí, por como representando a la representante de Valladolid del movimiento J2, para tomar notas, porque sí, para otra cosa no se pudo hacer porque es que tampoco contestaban. Fue un representante del sindicato Defenda. De otro de... No, Defenda no es de sindicato, Defenda es asociación. Bueno, o asociación, perdón, Defenda, del sindicato Venia y de una nueva asociación de afectados de mutualidad que se ha constituido en Galicia, que también fue un representante. Yeah. Y ya está, y no sirvió nada más que para que nos confirmaran. Y J2, que no quieren hacerla... porque yo no hago más que entrevistar a representantes de J2 en toda España. Ah, el otro día, Ivonne Corcuera de Bilbao, la conoces, te lo digo yo. Sí, sí, la conozco. La conozco personalmente desde la concentración del día de la Junta Ordinaria. Maja hasta decir basta. Y nos está oyendo, además. Bueno, mal, porque dice que se oye fatal, pero nos está oyendo. Estamos comprobando, pero lo oímos bien aquí. Ya he puesto yo la tablet, se oye bien. Aquí ha estado la de ¿cuál más está? La de Córdoba, me parece. Han estado varias y bueno, yo sé que tenéis representantes, ¿no? Yo, cuando a lo mejor me muevo con Belén García López, o me muevo con Ángel López y les digo, conseguirme a alguien tal, no sé qué, tardan 3 minutos. ¿Cómo se llama? Con Ana Gil de Sevilla, también la conocerán, sí, me imagino. Sí, sí, sí. También baja hasta decir basta. Entonces, yo lo que entiendo es que hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente, y aparte de haber mucha gente, hay un correo del movimiento J2, del cual la mutualidad tiene conocimiento, porque desde ese correo se le han mandado correo electrónico a la mutualidad. Lo que no entiendo es por qué no se han invitado. Pues porque nosotros somos, y perdóname la expresión, y de todos los oyentes, el grano en el culo de la mutualidad. No, aquí puedes decir lo que te dé la gana, sé porque lo digas con respeto. Yo con todo el respeto del mundo. Sí, sí, con el grano en el culo. Lo digo. ¿Sabes? Entonces, bueno, la verdad. Ah, mira, Ivonne Corcuera me dice que ahora mejor. Ivonne, un saludo fuerte, si me estás oyendo. Igualmente, Ivonne. No sé si oyes a María Teresa, te está mandando saludos. Entonces, bueno, pues nada, seguimos con lo mismo. Nada, algo más que quieras decir. Tenemos pues, 10 minutillos todavía. Yo, en lo que tú, el tiempo que tú nos permitas, pero pero desde luego sí tenemos que aclarar que ni Consejo General de la Abogacía, ni Mutualidad de la Abogacía de España, ni ningún colegio de abogados a través de como institución nos van a representar ni nos pueden representar. Y que tienen que tener muy claro que yo creo que lo saben y por eso están ahí intentando esos foros y esas reuniones, que en todas las reuniones que estamos teniendo con todos los políticos de todos los partidos políticos de España, todos nos consideran interlocutores válidos sin estar asociados para poder arreglar este problema, para poder llegar a la pasarela y para estar en las comisiones que hagan falta. Eso sí, que no nos quieran meter en unas comisiones largas para toda la vida porque hay gente que se está muriendo de hambre, porque no tiene con qué vivir después de más de 40 años trabajando. Yo te digo una cosa, yo, bueno, Legales en la Sonda, o sea, yo que a mí sí se me oye, pero el teléfono no se le oye, pues yo lo he puesto y sí se oía. Nosotros sí que estamos diciendo, somos libres y yo, esto se creó, este programa se creó para defender al abogado, ¿vale? Al abogado de calle, no al gran abogado, no al gran despacho, ¿vale? Sí. Y yo, me da igual, siempre que yo vea que el objetivo es uno que a mí me interese, que me interese promocionar, yo es lo que estoy haciendo. Entonces yo entiendo que J2, por lo que yo veo, yo no soy de J2, sí moralmente, pero no represento, Natal, yo os apoyo en todo porque veo que lo estáis haciendo y yo creo que lo estáis haciendo bien. Esa sensación me da a mí y por eso estoy detrás de vosotros. Si ahora todo el mundo quiere presentar PNLs, se vuelven locos presentando PNLs, aquí solamente el mérito es de un movimiento, y que es el de J2, que fue el primero que se movió en Andalucía y que fue el primero que lo presentó. ¿Es así, María Teresa, o no? La primera PNL se presentó en Andalucía, efectivamente. ¿Pero la presentasteis vosotros? Sí, sí, la presentamos nosotros, claro. Movimiento J2. No la presentó ningún sindicato ni ninguna asociación, por supuesto que no. Mira, aquí no estamos para pisarnos sindicatos ni asociaciones, y para intentar pisarnos ni fastidiarnos con el movimiento J2 ni nada. Aquí estamos para trabajar, pero lo cierto es que, y desde el movimiento J2 entendemos que si no somos invitados, y aun siendo invitados, declinamos asistir a foros, es porque lo que no queremos es darle legitimidad a una institución que no la tiene para poder transar y abogar por nosotros para una pasarela reta en las condiciones en las que tiene que ser, porque la mutualidad está para defender sus intereses. Los gestores de la mutualidad están defendiendo los intereses de ese ente monstruoso que han transformado en una compañía aseguradora, cuando esto, su fin era que todos los abogados tuviéramos unas jubilaciones dignas, tuviéramos coberturas dignas de todo tipo, y eso ha dejado de existir. Pero lo peor de todo es que no hemos dado cuenta ahora. No nos hemos dado cuenta antes, entre otras cosas, porque se nos ha engañado con publicidad engañosa, porque no se nos ha contado toda la verdad, porque se ha hecho a nuestras espaldas. Hubo en el 2005, antes de pasar del sistema de capitalización colectiva al individual, una reunión de la mutualidad y del Consejo General de la Abogacía previo, con un informe técnico en el que se decía: señores, aconsejen a sus colegiados, aconsejen a los mutualistas que se vayan al sistema público, que se vayan a autónomos, en el 2005, y no nos lo dijeron. Solo hubo un decano, el de Zaragoza, que fue honrado y se lo dijo a sus colegiados, y se fueron al sistema público. Además, parece, nos han mantenido engañados. Parece ser que tenemos solucionado el tema del teléfono, ¿no? Sí, parece que ya se escucha bien. Había un pequeño problemilla, que Facebook funciona así a veces. Vale. Bueno, ya podéis oírlo por aquí también, María Isabel Uso. Ana María, ¿tú quieres hacer otra pregunta? Sí, sí, yo que... te quería preguntar una cosa. Es que tú, por tomar un ejemplo, vamos, ahora mismo tú estás pagando la mutualidad y, o sea, tú ahora mismo, ¿en qué, cómo estás? Pues mira, yo ahora mismo, como cuando es todo esto, cuando yo me enteré de todo esto, fue en el mes de abril. A finales de mayo yo le dije a la mutualidad que causaba baja en el plan alternativo y que me iba a la mutualidad, y con fecha 1 de junio de este año me di de alta en el régimen especial de trabajador autónomo, en el RETA. Le pedí mi fondo para llevármelo al RETA por si colaba, y no me lo dieron, con lo cual yo soy... Tengo mi fondo alternativo secuestrado en la mutualidad, como tantos y tantos compañeros que se han ido ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y estoy como abogado. Y yo me fui y estoy con la bonificación por primera alta, porque yo no había estado dada de alta nunca en el RETA, y me he acogido a la bonificación esta de un año y pago 85,71 euros mensuales. ¿Y cuándo vas a recuperar eso? Cuando se jubile, a los 67. No. O en la pasarela. Con la pasarela, por Dios. Con la pasarela. La pasarela. Y yo estoy convencido, que no solo mi fondo, con sus intereses, sino también, aparte, mi parte de en los fondos propios y patrimonio de la mutualidad, que para eso es mío, que también lo he pagado en mi proporción. Ya. Yo no quiero nada de nadie, pero lo que es mío lo quiero. Yo estoy Si ellos se tienen que quedar con los complementarios, con los que tengan sus planes especiales distintos, y como consecuencia de ello se tienen que bajar sueldos o despedir personal, que lo hagan. Lo que no pueden es estar viviendo a costa nuestra. Perdona, Armando. Tengo otra. Oye, las personas que trabajan en la mutualidad, que simultanean, que yo no lo sé si es el caso, el ejercicio de la abogacía, ¿tú crees que estas personas están en la mutualidad? Porque claro, sabes que les pasaría lo mismo. Mira, yo por lo que sé, de lo poco que sé de ellos, los que más cobran tienen sus contratos, vamos, me refiero a gerentes de la mutualidad y trabajadores que más cobran, tienen sus contratos, los contratos con alta en Seguridad Social, los dos altos con contratos de altos cargos, ¿vale? Que estamos pagándole unos seguros sociales tremendamente altos, ¿vale? Aparte de ese magnífico sueldazo que tienen cada uno. Y yo creo que todo empleado de la mutualidad está en el régimen de la Seguridad Social, con independencia de que tendrán también y estarán en uno de los planes complementarios de la mutualidad. Así es, porque tienen... A los que le estarán dando sus intereses, los que tienen contratados. Así es, porque fijos. Porque pueden votar, pero estén en el régimen general también. Sí, así es. O sea que... María. O sea que aquí los tontos hemos sido los que no hemos fiado de nuestros decanos, que al final acaban siendo presidentes de la mutualidad, que están en el Consejo General de la Abogacía y que, ya te vuelvo a repetir, que organizaron todo esto. Y siento decirlo así porque además en el año 2005 el presidente de la mutualidad era un antiguo, o fue un antiguo decano del Colegio de Abogados de Granada, Angulo, que tuvo pleno conocimiento de todo. Y te puedo asegurar que ni siquiera por deferencia haber sido este su colegio de toda la vida, tuvo la decencia de informarnos. Ya. Aquí todos callaron. Ya. Te digo, yo creo que lo estáis haciendo bien. Yo espero, por Dios, que lo estemos haciendo bien, por los que ya están jubilados y por los que se van a jubilar, y por lo que ya mismo nos tocará jubilarnos, si Dios quiere. Ellos siguen diciendo que la mutualidad está vivita y goleando, que está... Vamos a ver, la mutualidad la mutualidad no es que esté en quiebra. Si la mutualidad, si ellos están gestionando un patrimonio de 10.000 millones, lo que ocurre es que para darle las rentabilidades a los complementarios, malvenden bienes para aumentar el fondo de garantía que tienen que tener para cubrir, imagínate, pues incapacidades y tal, por eso digo que, por eso sé que, y me imagino que no hay seguro colectivo, a pesar de que lo pagamos como seguro todos los meses o todos los trimestres, tienen que tener un fondo que no puede bajar de una ratio para que la Dirección General de Seguros no diga, oiga usted, que la mutualidad está en quiebra. ¿Es un problema de gestión lo que está pasando? Es un problema de gestión, de muy mala gestión. Y en fin, y ya no digo nada más, no vayamos a que Aliana piensen que estoy yo aquí difamando, no, a nadie. Mira, yo me comprometí con... Bueno, me comprometí, no me comprometí, pero me comprometo ahora, me da igual. Me dice Ivonne, más vale, tienen nuestro dinero cautivo. Me dice Ivonne, tontos, ¿y qué remedio nos quedó? Solo informó el de Zaragoza. Dice, sí, claro, más vale, tienen nuestro dinero cautivo y de concepto. Eso dice Ivonne. Yo, hablando con Ivonne, me gustaría que volviera a entrar, y tú también me gustaría que volvieras a entrar. Sin problema, yo estoy a vuestra disposición. Pues yo te lo agradezco mucho, porque las dos me habéis dado buenos problemas. Habéis muy clarito y sabéis mucho, además, ¿eh? Entonces, si me estás oyendo, Ivonne, di algo por la web. Así que nada, te tengo que despedir. Vamos a hablar un poquito de urbanismo. Pero estamos en contacto, María Teresa. Perfecto, muchísimas gracias. No, muchísimas por gracias. Por ponernos a tu disposición del programa, hombre, sí, claro que sí. Quiero decir que... Aquí estoy, me dice Ivonne. Quiero decir que... vamos a ver si no se ha oído bien, pasaré el audio paralelamente al Facebook, ¿vale? Para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Muchísimas gracias, claro que sí. No, gracias a ti, a vosotros todos, ¿vale? Venga, pues un beso fuerte. Un beso, un abrazo, hasta luego. Adiós. Espera. Dime. Me dice Ivonne. Bien, Teresa. Muchísimas gracias, Ivonne. Venga, pues un beso fuerte. Bueno, un beso fuerte, hasta Venga, luego. Adiós. Muy bien, pues bueno, estupendo el relato y todo lo que nos ha dicho esta María Teresa. Hay que colgar. Bueno, tengo que decir que no hemos arreglado el audio en el último momento y que lo que vamos a hacer es que cuando yo pase paralelamente al audio os pasaré la grabación, ¿vale? Para que lo podáis oír paralelamente o como podáis, pero sí que debéis de escuchar a Teresa, como la llama Ivonne, porque vale la pena todo lo que ha dicho. Dice Ivonne, gracias Armando y Legales, gracias a vosotros, que sois los que hacéis en el fondo Legales. Yo pongo la voz, pues bueno, puse la idea, pero nos levantáis vosotros. O sea que eso. Ana María Mengual. Hola, buenas tardes. Armando, ¿qué tal? Bueno, que ya has estado más tranquilita preguntando. Es que Ana María Mengual, además de ser muy nerviosa de por sí, se pone muy nerviosa con la radio. Pero sí, ya le va cogiendo más el gustillo, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que decir que entre ir al juzgado a defender un juicio y venir a la radio, creo que es un poco más difícil venir a la radio, o sea que... Porque en la radio hay que improvisar, o sea que aunque lleves un guión medio preparado, realmente no sabes lo que vas a decir. Sobre todo teniéndome a mí en el micrófono, ¿no? Exacto. Y si vas al juicio, tú ya tienes tu guión, sabes cuándo te toca y... O sea, es difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Tengo que decirlo. Bueno, se pondrá nerviosa, será difícil, pero esta es la tercera vez y ya me ha dicho que quiere repetir, así que algo tendrá la alcachofa. Vale, vamos al lío. A ver, vamos a repetir un poco, aunque sea por encima, ¿vale? Sí. Tenemos una horita. Vale. Un poco lo del otro día. El punto primero, infracciones urbanísticas de la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Vale? Obras sin licencia, actividades económicas sin licencia, que si yo hago la cocina, que si yo hago una obra en la cocina, tengo que sacar licencia. El que estéis viendo el Facebook, es que, claro, cuando yo estoy aquí solo, hago lo que me da la gana. Pero hoy ha venido el técnico y amigo mío. Estoy con el látigo. Y entonces estoy mirando, leyendo una cosa para un lado, vosotros no lo veis, y me dice que tengo que hablar al micrófono porque si no. Si no, no se te oye bien. Si no, no se me oye. ¿Cómo evitar las órdenes de demolición de las obras o de precinto local? Di lo que quieras y empieza por donde quieras y a tu aire, este punto. Pues en este punto, si alguien ha hecho obras sin licencia y entonces el ayuntamiento le pone una orden de demolición, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues con mi experiencia, yo, bueno, salvo que, o sea, puedes legalizar las obras, puedes decir, oye, bueno, pues pido licencia ahora porque te dan plazo para hacerlo. Pero si tú no quieres hacerlo, porque pues no quieres, como mucha gente, dices, bueno, pues recurrirlo todo, puedes recurrir todo, o sea, el plazo que te den para alegaciones, o sea, gastar tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta que termine la obra. No, si se supone que cuando, bueno, te pueden pillar a la mitad de la obra, pero te pueden pillar justo cuando ya se ha acabado la obra. Entonces, el transcurso del tiempo es muy importante, porque puede ocurrir que esto, hablamos en la Comunidad de Madrid, si por ejemplo han pasado 4 años desde la completa terminación de las obras o desde la, sí, desde la completa terminación de las obras, pues entonces tú puedes invocar que ha caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, la acción municipal para el ejercicio de la acción, o sea, la acción, vamos, la acción que tiene el ayuntamiento para restablecer la legalidad urbanística. Entonces tú le puedes decir, oye, como han pasado 4 años, tú ya no me puedes decir que restablezca, ni me puedes poner una sanción, porque yo ya, como si ha pasado los 4 años, no puedes. Vale, y si yo estoy haciendo una... yo reformo la cocina, sí, y no saco licencia y me pillan, ¿qué pasa? Vale, pues ahí puedes hacer varias cosas. Entonces ellos hacen... incoan un expediente de sancionador. Bueno, no. O sea, bueno, la verdad es que pueden hacer dos, o sea, incoan un expediente sancionador y un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística. El de disciplina urbanística es que te obligan a restituir las partes de la obra o lo que tú estabas haciendo a cómo estaba en su estado antes de hacer la obra. Uh-huh. Y el sancionador es, bueno, pues yo te pongo una sanción por haber pedido, por haber hecho una obra sin licencia. Entonces, en el de disciplina urbanística, si ha transcurrido desde la fecha de inicio del expediente, del procedimiento, sea en la Comunidad de Madrid, si han transcurrido más de 10 meses desde que se inició... el procedimiento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ponle el 1 de enero de 2000, bueno, el 1 o el 2 de enero del 2023. Uh-huh. Han transcurrido 10 meses y no se ha notificado, por ejemplo, la orden de demolición, pues ya ellos no tienen nada que hacer, o sea, el ayuntamiento nada, porque no les ha dado, te tienen que notificar la orden de demolición en el plazo de 10 meses, si no, pues ya nada. Ahora, ¿qué pasa? Que tienen como dentro... tienen 4 años más. Dices, bueno, pues ahora reinicio el expediente y a ver si te pillo. Entonces pueden estarse así hasta 4 años. Ya en el cuarto año, si ha pasado ya 4 años desde la completa terminación de las obras, ya no pueden hacer nada. No te pueden precintar el local ni nada. Ha caducado la acción municipal de restablecimiento de la legalización. Pasamos al punto 2, por ir un pelín, vale, más rápido. Sí. Sanciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid. Vale. ¿Y cómo se pueden rebajar las sanciones? Vale. Tú, si tienes que hacer, Bernardo, si tienes que hacer alguna pregunta, no sé, ¿queréis cambiar el portal? Es que este tiene un peligro. No, a mí lo que me resulta curioso, que no sé si lo habéis hablado o no en algún momento, es la cantidad de locales comerciales que se están convirtiendo en viviendas. Yo no sé si eso es legal. ¿Es legal? Bueno, depende de lo que diga el Plan General de Ordenación Urbana en ese... Si el plan... Es que yo no me sé... El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de Madrid, sí, pues estamos hablando de Madrid del 97, pues te dice que se puede hacer y que no se puede hacer. Pues si justo en ese ámbito de adaptación te dice, oye, pues para convertir en vivienda, o sea, hacer un loft, ¿no? O sea, lo que es un local comercial. Sí. Pues bueno, ahora mismo al lado de mi casa han hecho en un local, no sé si son dos, tres viviendas con dos habitaciones, o sea, el loft tiene poco. Ya. Dos habitaciones, baño, cocina, el salón. El del bar. ¿El local del bar? No, el de la esquina al lado del chino. Ah, sí, sí. Bueno, pues lo que diga el plan, si a lo mejor... A, o sea, yo no me sé todo a toda... Me imagino que no. Los distritos, pero si te dicen... Si es que yo hago preguntitas de vez en cuando que son así. Bueno, de... puede ser que te permita leer el plan general de orden, o sea, la normativa urbanística, pues que te diga que sí. Yo te digo el porqué. No hay negocio. O sea, no, tú montas una tienda de ropa y ya no, ya o te vas al campo, o te vas a no sé dónde, o te vas a tal, o te vas al centro de Madrid. No hay negocio. Antes la tienda de barrio, nada, quitando los chinos, no hay negocio. Una casa en un local es más barato, porque es más barato, está a puerta de calle. Bueno. Sí, es más barato. Es más barato. 850 pavos que están pidiendo por estos que acaban de hacer. Claro. Al mes. Vale, ¿cuánto miden? Pero es que tú... ¿cómo uno son? De dos habitaciones. Ya, pues tendrán 50 metros como mucho. Estamos hablando... Hombre, eso me parece carísimo. Pero y a mí, pero, y la pero, zona pero, que es. Pero en un piso, pero en un piso estamos hablando de... No baja ya de 1.000 euros, ¿eh? Ya. No, pero te digo, o sea, yo en la zona sé que los pisos están sobre 800, 900, a lo mejor 1.000, ¿vale? Y que por eso te cobren 850, bueno, pero bueno, allá si alguien quiere pagarlo y puede que lo haga. Armando, ahora que dices tú eso, recuerdo que en Valdebebas, bueno, yo tengo un cliente que tenía, bueno, tenía dos cachitos de terreno en el ámbito de Valdebebas, ¿no? Mm. Que es que ahora está súper revalorizado, o sea, bueno. O sea, una casa de estas a lo mejor tranquilamente, pues, tranquilamente 800.000 euros, así como... Entonces, sí. La calderilla que llevo en el entonces, bolsillo. Entonces, hemos vendido su parte alícuota, un coeficiente de una parcela que es de uso residencial, que está muy bien... Pero ahora, ¿qué pasa? Que le falta el terciario, ¿no? Entonces, no puedo decir nombres porque es secreto profesional. El caso es que vamos a esperar porque esos terciarios que... O sea, hay una buena parte de Valdebebas, vamos, desde lo que yo sé, desde lo que yo llevo, que es de terciario, pero que no se va a vender, o sea, no como se necesita más residencial, lo que he oído es... que se va a esperar a que se modifique el plan general, o sea, el uso, ¿sabes? El uso, sí. Para convertirlo en residencial. Entonces, yo le he dicho, oye, pues nos esperamos, porque he oído que claro, como se vende, es más necesario el uso residencial que el terciario, digo, pues vamos a esperarnos, porque cuando tú vendas claro. El esa parte, o sea, ese cachito de suelo, que ahora, aunque sea poquito... es terciario, pero es que luego va a ser residencial porque ya están. ¿Y quién? Y lo harán. ¿Y quién cambia eso de terciario a residencial? El ayuntamiento. Sí, o sea, se aprueba por el ayuntamiento, claro. O sea, se presenta la modificación del suelo, del uso del suelo. Y ya está, porque es por mi cara bonita. Bueno, o sea, a ver. Sí, básicamente al final sí. O sea, yo recuerdo hace muchísimos años en la calle, ahora cuando me acuerdo, justo al final de Arturo Soria, junto en el cruce con, no me acuerdo ahora cómo se llama la calle, había una casa viejísima que hacía que la calle se redujera de dos carriles a un carril nada más. No hablo por sentido, hablo... De un carril. Ya, pero es que no tiene nada. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues al final recalificaron la historia para quitarle su cacho para poder hacer dos carriles a la calle. Ah, o sea que ahí expropiaron, ¿no? Expropiaron, sí. Ya, pero es que no es lo que dice ella. Sí, no, las recalificaciones, pues lo mismo que hacen con los bosques en Galicia, te los quemo y en vez de bosque ahora lo hago prado. Pero es que no me habéis entendido. Tú sí me has entendido. Lo que yo quiero decir es que por mi cara bonita lo hago. O sea, sí. yo por mi cara bonita. Yo pienso que sí. A ver, en este caso yo creo que, o sea, sin estudiar y sin ver el expediente, esos que dicen, bueno, pues que el Plan General de Ordenación Urbana dijo, oye, aquí necesitamos hacer una calle, y entonces pues te cojo esto porque para utilidad pública te expropio. O sea, con el objetivo, sí, el motivo es de utilidad pública. Te sí, eso es lo mismo que hicieron en Canillas con todo lo que es la Gran Vía de Hortaleza. Vamos a seguir. Vale. ¿Cómo se pueden rebajar las sanciones? Vale. Pues es que tenemos dos puntos, sí, luego muy importante, sí, es que no vimos el otro día. Bueno, pues una de las puedes invocar, uno de los argumentos es, oye, como si han transcurrido 6 meses, porque en este caso son 6, no 10, desde el inicio del expediente sancionador, y no te han notificado una vez transcurrido la sanción, o sea, la resolución de imponiendo la sanción, diciendo, has hecho esto sin licencia, tal, y te han notificado el día 6 meses más 1, pues ya dices, oye, ya se acabó, no me puedes poner. Otra cosa es que reinicies, ¿no? Luego también, ¿qué puedes decir? Pues bueno, pues que has reparado voluntariamente, o sea, cuando te han pillado y dices, oye, que te pongo la sanción, dices, pero si tú antes de que se te notifique, por ejemplo, la sanción, dices, oye, que yo he reparado voluntaria y espontáneamente el daño causado, que por cierto tampoco ha sido mucho y tampoco ha causado mucho destrozo, ¿no?, a los intereses públicos, bueno, pues también. O pues invocar el principio de proporcionalidad, dices, oye, me has puesto una sanción de 30.000 cuando realmente tampoco ha sido mucho, ¿sabes? Es decir, o también puedes decir, oye, justifícame si, como el artículo te dice, oye, pues por hacer esto, la multa que te cae es de, te pueden poner una multa, imagínate, de 5.000 a 10.000, y el ayuntamiento te pone 10.000, así del tirón, como me ha pasado con un cliente. Y entonces yo he dicho, bueno, justifícame por qué le pones 10.000 en vez de 5.000. ¿Sabes? Que como tienes ahí, o sea, justifícame la graduación de 5 a 10. Y entonces yo así conseguí bajar y dice, ah, porque lo digo yo, y al final, pues bajaron. Sí, es que en eso de lo paremos, todo tipo de sanciones juegan como quieren, yo creo, ¿no? Sí, sabes que si tú les, o sea, si dices, bueno, a ver, yo con la experiencia esta última de una persona física, bueno, era persona jurídica, pues le pusieron creo que 3.000 euros o algo así, que entonces se quedó así un poco ojiplático, y al final pues le dije, bueno, justifícame por qué le has puesto esto, y al final le rebajaron a 1.000, o sea, no me acuerdo, 2.500, y luego al final a 1.500, con lo cual al final dices, bueno, pues de 3.000 a 1.500, porque no habían justificado realmente, dices, bueno, pues te pongo la máxima y si cuela, cuela, pero que realmente tú tienes que, ¿sabes? Punto tercero, ejecuciones, sí, subsidiarias de las órdenes de demolición de obras sin licencia y solicitud judicial, sí, de entrada en domicilio. Pues, vale, pues mira, yo aquí una cosa que quería decir la semana pasada que sí, no... porque además la semana pasada no llegamos a esto. Vale, pues lo digo, que es, te ponen, o sea, el ayuntamiento te ordena, te pone una orden de demolición y tú no la cumples, ¿no? Entonces, como le ha pasado a un cliente mío, ¿no? Entonces te dice, bueno, pues porque tú, yo lo que intenté fue rebatir todo en la vía administrativa y contencioso administrativa. Entonces, en la vía, es que tengo que contar la película esta para luego. Sí, sí, tú cuéntalo, lo que quieras. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Que yo pedí, solicité judicialmente la suspensión, o sea, solicité judicialmente la suspensión de la orden de demolición. Es decir, en el transcurso del juicio en primera instancia, pedí al juez, oye, a ver si va a ser que no, es decir, que no hay que demoler, para que me entendáis, claro, no lo voy a decir en plan técnico-jurídico. Entonces digo, solicito, lo motivé muy bien, digo, solicito que mientras dure el juicio de primera instancia, que no se demuela el porche, vale. Entonces me dijeron, sí. Entonces, eso fueron unas medidas cautelares que se me estimaron. Entonces, ¿qué pasa? Que luego gané, en ese juicio se estimó la orden de demolición, o sea, gané la orden de ejecución de la... A ver, es que está la orden de demolición y luego, si tú no lo haces, te dices, bueno, pues si tú no lo haces, lo hago yo, dice el ayuntamiento. Es una orden de ejecución subsidiaria de la orden de demolición, es decir, lo hago yo a tu costa. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese juicio yo perdí O sea, lo que es la orden de demolición, ganó el ayuntamiento y dijo, vale, pues tienes que demoler, pero la orden de ejecución sustitutoria de la orden de demolición, o sea, la orden de ejecución, pues eso lo gané yo, o sea, se me estimó. Yo dije, oye, no me puedes, tu ayuntamiento, no me puedes ejecutar subsidiariamente la orden de demolición, porque no sabes todavía los metros a demoler. Con lo cual dijo el juez, oye, está bien la orden de demolición que has dictado, pero la orden de ejecución sustitutoria está mal, con lo cual es tal. Entonces, ¿qué pasó? Que luego yo recurrí en apelación la orden de demolición, pero no la orden de ejecución total, que ya hay hasta ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, ahí... Bueno, entonces esto pasó mucho tiempo y luego pasó lo del confinamiento, con lo cual ya había pasado mucho tiempo, o sea, más de 5 años, que es el plazo de prescripción para el ejercicio por el ayuntamiento de, y ahora aquí ya respondo, de la acción de ejecución subsidiaria de la orden de demolición. Entonces ahora va, que ya ha pasado los 5 años, me dice, oye, bueno, no me dice, oye, Ana María, dice, oye, que tienes que ejecutar, como tú no lo has hecho, tienes que ejecutar subsidiariamente, o sea, fíjate qué ha pasado, la orden de demolición. Entonces cojo yo, digo, a ver, es que no, ha pasado ya mucho tiempo. Entonces yo lo que le he dicho, estamos ahora en el juicio, le digo, a ver, es que tú, como tienes una potestad de ejecución, ¿sabes?, lo que ejecutas es el acto administrativo, es decir, la orden de demolición, no la sentencia. Porque claro, la sentencia quedó, o sea, yo perdí el juicio, pues perdí el juicio de la orden de demolición. Imagínate si la orden de demolición es del 2013, pues imagínate, en el 2015 salió la sentencia esta. Entonces dices, como yo luego no volví a pedir judicialmente la suspensión de la orden de demolición, pues ahí se quedó, que tú podías haber ejecutado en ese momento, ¿sabes?, el acto administrativo, porque la sentencia ya los efectos de la sentencia ya son, no, pasados. Claro, o sea, esa sentencia ya no tenía efectos, o sea, la suspensión de la orden de demolición ya no tenía efectos desde el momento que salió la sentencia. Entonces, el ayuntamiento tenía que haber ejecutado, si es que quería, la orden de demolición desde que salió la sentencia. Pero, es decir, tú ejecutas. A ver, entonces, no sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Perfectamente. Ah, vale, entonces, yo te entiendo. Vale, entonces, la orden de. Quiero decir que el plazo para el ejercicio de la ejecución subsidiaria de la orden de demolición es desde la orden de demolición, no desde la sentencia, ¿sabes? Desde la orden de demolición. En mi caso, ¿qué pasó? Que yo conseguí que se suspendiera judicialmente esa orden de demolición, pero que si no, tú, como tú tienes potestad ejecutiva, desde el momento que tú dictas la orden de demolición y no se hace, ¿sabes? Si no lo hago yo voluntariamente en el plazo que me das, pues tú dices, bueno, pues lo hago yo a tu costa. Es decir, vas a pagar tú lo que yo te diga. Pues claro, yo te voy a hacer un presupuesto, a ver cuánto cuesta demoler esto, vale. Ahora yo digo, bueno, como tú no lo has hecho, es decir, desde el día que pudiste hacerlo, ayuntamiento, y no lo has hecho, es decir, han pasado 5 años, pues ahora no lo vas a hacer. Claro. Y entonces ahora están llorando. A ver qué pasa. Dices, algunas ideas para impedirlo. Bueno, algunas ideas para impedir bueno, pues una de las ideas es esta que bueno, esto lo hice, o sea, lo estudié con una sentencia del Tribunal Supremo, que ahí lo pone ahí muy bien. Y luego también otra de las ideas que podemos invocar es, ellos quieren eso, demoler, y tú puedes decir, bueno, vamos a ver, tú cuando hiciste, o sea, quieren demoler, quieren ejecutarla subsidiariamente la orden de demolición. Entonces yo les he dicho, oye, pero tú cuando hiciste, o sea, ¿tú te has dado cuenta que en esta casa hay menores de edad? Entonces, claro, no has extremado las precauciones para ver cómo vas a demoler la casa. Menores o mayores, ¿no? También los mayores no cuentan. Bueno, la verdad es que no me he metido en los mayores, en plan que sean, que no se puedan valer por sí mismos, porque entiendo que ahí habría alguien que les ayuda. Pero sí es verdad que si hay menores, claro, eso no me lo he estudiado, pero sí me he estudiado el caso de que si hay menores en la vivienda y quieren ejecutar subsidiariamente la orden de demolición, claro, ellos tienen que contemplar cómo van a demoler. porque no puedes decir, venga, o sea, no es con la grúa que parece tal, dice, oye, no llego con la abuela y me lío bazazos. Claro, o sea, eso no, ¿sabes? Porque tú lo, ¿sabes? Lo haces con un proyecto de decir, bueno, pero dices, oye, que hay menores, o sea, yo no me voy a ir, claro, a lo mejor en una obra de coches, nada, pero imagínate que hay que montar ahí media casa, ¿sabes? Porque lo has dicho que te has pasado. Dices, bueno, pues que ahí, imagínate, o sí, que hay ocupas o lo que sea, o sea, que aunque sea la casa de otros, es decir, tú no has contemplado, tú no te puedes empezar a demoler ahí, que ahí vive la gente. Pero, ¿sabes? Y mi pregunta es, o sea, te voy a hacer una pregunta. Eso es una buena basta, porque en eso que vas perdiendo tiempo, ¿sabes? Para la orden ya, de lo que pasa. La cuestión es ganar 5 años. Exacto, ahí está. Sí. Ya, lo que pasa es que me imagino que en la demolición esa tú podrás ejecutar alguna acción civil para echarlos. Si hay una orden de demolición, me imagino que tú podrás ejecutar alguna acción civil para echarlos de la casa. Pregunto. Pero que eso ya es otra, o sea, otra. Ya, pero es que entonces no vas a demoler nunca. A ver, el ayuntamiento sí tendrá que idear alguna. Sí, sí, pues puede ser. Hombre, no es que no vayas a demoler nunca, pero dices porque hay ocupas. ¿Porque hay ocupas o porque yo no me voy de mi casa? Yo hay una orden y una ejecución de demolición de mi casa, porque está en mitad de la calle, como dice Bernardo, ¿vale? Y entonces llego y hay una orden de ejecución. Y tal, y me dicen tal día vamos a demoler, y digo, no me sale de las narices irme, y tengo 2 niños, uno de 4 y otro de 8 años. ¿Qué pasa? ¿Que no me demuelen? Claro, pues ahí, o sea, ellos harán como en civil, solo que en de derecho administrativo, una, dices, orden de desahucio, claro, o de desalojo, claro, tiene que haber algo así, claro, pero que en ese procedimiento, que claro, dices, o bien orden de desahucio, como he tenido yo hace en este año, de hecho, que lo he ganado, bueno, pues también había menores, ¿sabes? O eran gente que tenía claro, yo he echado pero eso ya es civil, desahucio, bueno, porque yo ya yo he echado a menores, claro. Yo tuve un caso, no se me olvidará, de una gente que tenían alquilado el piso a unos clientes míos, un matrimonio. Y esta gente metimos demanda, ya no pagaban, metimos demanda y lo habían subalquilado, subarrendado, uh-huh. ¿Vale? A 3 familias, con 2 cojones. A 3 familias, con niños. Nosotros llegamos el día del lanzamiento con nuestro secretario, la policía municipal, el abre puertas, el cerrajero, sí. Y tal, llegamos allí, tintón, se abre la puerta y dice, ¡hola! El niño, ¡hola! Me mira la secretaria judicial, miramos al procurador, porque quiero decir que el que no lo sepa, en los desahucios no tiene que ir el abogado. Yo sí voy porque sí. Me gusta ir. Pero tiene que ir el procurador, ¿vale? Que es el representante de la propiedad. Y entonces, hola, ¿qué tal? Mamá. Me mira la secretaria y me dice, no entramos hoy. Porque hay menores. No entramos hoy. Tuvimos que volver, ya avisándoles para que ya no estuvieran, que estaban, pero bueno, se les salieron y tal, y no sé quién es cuánto, pero se les echó y de esas he tenido por menos 4 o 5. Ya. Claro, tú los echas por mucho menores que haya. Si hay una, ahora ya es más complicado. Bueno, ahora sabes que como hay esta legislación que ha sacado el gobierno ejecutivo, que ayuda. No por nada, pero vamos a ver. No por nada, es que ayuda. Ayuda por, a las por nada o por mucho. Entonces, eso pasó, o sea, se ha sacado legislación desde el confinamiento. Uh-huh. La gente ahí no podía pagar y ha habido, pues... No, que no las echas. Y entonces, no los pues, echas. Esas... no los echas a no ser que seas un genio como yo, claro. Pero no los echas, o sea, unas personas que estén en paro, o que tengan un mínimo, o que tal, no los echas. Yo tuve un caso, un caso también de 2 mujeres solteras con niños, y yo representaba la propiedad. La propiedad estaba casada, era un tío, es un tío jubilado, 75 años, vive en otro sitio, y en otro sitio de Madrid, y esto es en una población fuera. Y entonces, claro, yo cogí, metimos una demanda, ¿vale? En la demanda, la parte contraria, abogada de oficio, coge y dice que no se pueden ir porque no tienen dónde irse, ¿vale? Mi cliente, 75 años, 76 tendría ya entonces, llega y le digo, tenemos un problema. Dice, sí, sí, porque... Digo, ¿tú cómo estás casado? ¿En gananciales? ¿O en separación de bienes? Dice, separación de bienes. Digo, dame el este del notario, tal. Lo mandamos, y es que se iba a separar, se iba a divorciar también, luego no se ha divorciado, pero en ese momento se iba a divorciar. Y claro, es que ¿quién es el que estaba mal? ¿Las chicas estas o el que se puede quedar en la calle? Porque la otra casa era de la mujer, donde vivía él. Porque dices que él estaba, porque estaba, era ya mayor, dices. 75 años. Ya. Jubilado. 1.200 euros al menos, 1.300, no me acuerdo. ¿Y estas chicas eran jetas o directamente? No, yo ahí no voy a entrar. Ellas no tenían trabajo, ocupas. pagaban, no tuvimos problema de pago, pagaban. Que pasa es que, bueno, por una... Había una necesidad de la vivienda. No. Para el hombre. Ahí había otro problema que no voy a contar, que fue otro juicio, pero ahí no voy a entrar. Entonces, por ese juicio, pues se le dijo que sí, y podía haber una necesidad o no. Pero, tal. Y entonces, si él se quedaba, ¿quién se quedaba en peor situación? Él, 75 años. Estas chicas eran jóvenes. Jóvenes, 35, 40. ¿Quién se queda peor? Y la jueza, no hubo lanzamiento porque ellas se cogieron un piso y se fueron, pues ellas pagaban, y tal, porque claro, no es que no pagaran, es que nosotros no tenían dónde irse, no tenían recursos, pero nos pagaban la renta todos los meses. Y la jueza, no voy a decir ni de qué juzgado ni de nada, si solo que era mujer, nos dio la razón y las iban a lanzar, pero no se fue. Por eso digo que soy ingenioso, eso solo lo hacemos los genios. Bueno, yo os tengo que dejar, que me tengo que marchar. Mucho gusto de estar por aquí y nada. Gracias si por lo del teléfono, y si, ya hablaremos. Si se me ocurre alguna preguntita, pues ya la lanzaré. Vale. Que alguna que otra, hablando, de vez en cuando viene. Hablando de lanzamiento, yo me voy a lanzar. Pues nada. A lanzar a por ahí. A pasarlo bien. Que me alegro verte, ¿vale? Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Entonces, esto fue así, por eso te digo que no te puedes quedar ahí, porque y menos ahora, si hasta luego, si hay un problema, no tienes trabajo y tal, dices, no me voy de la casa, ¿qué haces? ¿Se te cae el techo encima? Ya, bueno, a ver, dices, o sea, yo te digo lo que haría si yo fuera el abogado de la propietaria. Uh-huh. Que es presentar una demanda de juicio petitorio, que es tú invocas que eres titular registral, uh-huh, aportas el certificado del registro de la propiedad, uh-huh, y con eso, o sea, no hay fórmula humana que te diga que no vas a recuperar, o sea, la recuperas. Uh-huh. O sea, es un juicio para ganar. Está hecho para ganar. Uh-huh. Ahora, no me ha pasado, es verdad, no me ha pasado que, bueno, como he ganado, pues no sé si ahí, yo creo que incluso no se podría invocar, porque también he estado en la parte contraria como abogada de oficio, o sea, a mí soy abogada de oficio de una persona a la que le han presentado esta demanda que te he dicho yo, que yo también he puesto. Entonces, ¿yo qué he dicho? Bueno, pues invoco esta normativa que generada por el Poder Ejecutivo actual, que dice, oye, para estos necesitados se prorroga la estancia en la casa, pero tienes que demostrar previamente que realmente cumples los requisitos, tal. Pero ahí la jueza ha dicho que no. O sea, bueno, que, porque es una acción especial, que es, si tú eres y acreditas que eres propietario registral, ya te puedes poner como quieras, que te vas. Sí, ¿no? O sea, te vas, pero vamos. Lo que tarde el juez en editar el auto de... Punto número 4. ¿Se pueden instalar terrazas veladores en bares de copas o cafés espectáculo? Vale, pues esto es una pregunta que yo me he hecho a raíz de, bueno, de un cliente que tengo, de hecho. Y esto lo he hecho estudiándome el caso, pero en la Comunidad de Madrid. Resulta que este tenía un café concierto, ¿no? Que también he puesto aquí, bueno, cafés... Espectáculos. Sí, sí, cafés espectáculos, pero lo he hecho también pensando en bar de copas, que es más fácil, ¿no? Entonces dices, y no, él quería poner una terraza, esto es en la Comunidad de Madrid, y le decían que no, que no sé, que no, no le dejaban, porque no, ¿no? Entonces vamos a pensar que es un bar de copas y tal. Y tal, o sea, un bar de copas. Entonces yo me dice, oye, ¿yo puedo poner una terraza? Ahí, en la, al lado del bar de copas. Entonces, y la respuesta es sí. Los que estamos acostumbrados a que en los bares de copas, hoy por hoy, o sea, hace ya 10 años no, pero que ahora sí. Entonces, ¿cómo se puede hacer? O sea, o cómo se, en ese momento yo defendí que se podía hacer. Es que cuando ocurrió el confinamiento integral, y no sé si te acuerdas, Armando, que ahí, pues claro, todos los cafés, o sea, había muchas restricciones, la gente no salía porque te podías que, y luego nos ponían restricciones de que con las mascarillas a distancia tal, pero claro, la gente no iba a las discotecas, no, sí, bueno, aquí podías pillar algún virus, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces se entró en vigor en la Comunidad de Madrid la orden 305, es que la voy a leer porque es tan larga, claro, la verdad, claro, de memoria. Es la orden 305/2020 de 26 de mayo de la Consejería de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas de flexibilización para la instalación de terrazas como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la fase 1 del plan para la transición hacia una nueva normalidad. Entonces, ¿qué hizo? Que consideró asimilables a cafeterías, bares y restaurantes, y en consecuencia podían ser autorizados para la instalación de terrazas, pues los establecimientos recogidos en el anexo 1 del decreto 184/1998, que se llama LEPA. O sea, dijo esta orden 305 dijo, oye, vamos a considerar asimilables a cafeterías, bares y restaurantes los bares especiales o los bares de copas. Y en consecuencia, lo que antes no se podía hacer, que era instalar terrazas, pues ahora lo vamos a hacer. Y se instalan. Claro, entonces, claro, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se pueden instalar? O sea, ¿qué hacemos? Pero claro, estos son bares de copas. ¿Qué es un bar de copas? Que tú pagas por un precio, por una consumición, y luego, aparte, hay un servicio que se llama de ambientación musical, ¿no? Que es lo que... Entonces, es que lo tengo aquí la chuleta. Entonces, lo que dice la LEPAD es que la ambientación musical es que tú puedes poner música por encima de los 80 decibelios. Yo estoy hablando siempre en la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que dice, lo que es el catálogo LEPAD, dice, oye, en los establecimientos que cuenten con ambientación musical y servicio de terraza, o sea, ya nos han dejado poner instalar terrazas a los bares de copas. Pero dices, ahora como yo te voy a decir cómo los vas a poner. Y dices, claro, el catálogo de bar te dice, no puedes simultanear la terraza con la ambientación musical, es decir, la música superior a 80 decibelios, pero lo puedes hacer. Entonces, ¿qué he concluido yo? Dices, bueno, pues que tú puedes poner el servicio de terraza y cuando acabes el servicio de terraza puedes poner el servicio de ambientación musical. O sea, que un bar de copas, conclusión, que el bar de copas, hoy por hoy, con la legislación de la Comunidad de Madrid, puede instalar una terraza. Pero que cuando instale la terraza no puede desarrollar la actividad de bar de copas con ambientación ambiental, es decir, con música superior a 80 decibelios. Es decir, uh-huh. Cuando pongas la terraza, quitas la ambientación musical, y cuando la pongas la ambientación musical, la terraza no existe. Entonces, que está muy bien, que claro, sí, así sí. Pueden ahí pues generar, hacer caja, como quien dice, que era el problema que teníamos, bueno, pueden, que tenía la gente, ¿sabes? Pueden hacer caja y pueden fumar. Claro, efectivamente, ¿sabes? Todo esto vino con la pandemia, ¿no? Sí, eso, o sea, en la Comunidad de Madrid. Por eso vas ahora con el coche y no puedes aparcar porque están las terracitas ahí puestas. Claro, eso, a ver, de esto, esa parte me la he leído así muy poquito, pero eso es ya del Ayuntamiento de Madrid, que ahora exactamente eso no sé, creo que va a durar este año y un poquito del año que viene. Que es que el Ayuntamiento autorizó, pero ya te digo que esto es otra cosa que hizo el Ayuntamiento de Madrid, que es que en estas partes de zona azul, donde supuestamente aparcan los coches, pues no... Dijo, bueno, pues aquí ya no van a aparcar los coches, y voy a autorizar que en esas zonas pues se instalen terrazas. Y lo que tengo entendido, pero me tengo que poner al día porque lo he leído súper deprisa, que eso durará hasta este año y hasta el año que viene, no sé hasta cuándo, ¿sabes? Pero ya tengo, me lo tengo que estudiar bien. O sea, eso es como provisional. No sé si luego cuando, por ejemplo, igual que te cuento esto de la orden 305/2020, que era provisional, luego se ha prorrogado y ya se ha quedado, ¿sabes? Pues eso a lo mejor pues puede ser que el ayuntamiento diga, bueno, pues ya... lo dejamos o no, ¿sabes? No lo sé lo que tendrá pensado hacer con esas, con ese, porque claro, eso es espacio público, ¿sabes? Ya. Yeah. Pues muy bien. ¿Alguna cosilla más que quieras contarnos? Pues no, yo creo que ya lo que quería contar era lo de los actos de ejecución, la ejecución subsidiaria de la orden de demolición, que no sé si me he explicado bien, creo que sí. Pues háblanos de las costas, que sé que es un tema que te apasiona. Ah, sí, bueno, las costas que claro, como no se quedó bien grabado la última vez, pues yo quería decir que a ver, me gustaría que los jueces, cuando, o sea, sobre todo en el orden contencioso administrativo, cuando los abogados ganamos juicios, incluso te diría más, cuando se trata de un asunto del turno de oficio, que como nos pagan tan poquito, pero es que estudiamos casi más, vamos, yo es que le dedico también igual, porque tienes que estudiar, ¿sabes? Entonces, o aunque sea privado, si es que da igual, por ejemplo, el tema de las plusvalías, ¿sabes? Todas estos, cuando salió estas sentencias del Tribunal Constitucional, dices, oye, todas estas personas que han pagado plusvalía y que estaba mal valorada, bueno, y entonces muchas veces los jueces de lo contencioso dicen, oye, hay dudas de pleno derecho, y entonces no pones costas, no se imponen las costas. Entonces digo, eso por un lado, digo, a ver, que esto está trillado, o sea, lo de la plusvalía está trillado, no es requete trillado, es que han escrito páginas y páginas el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, oye, ¿por qué no se ponen las costas? O por ejemplo, hace poco, pues en una ejecución de, claro, gana un tema de la plusvalía y no se han puesto las costas, cosa que me ha fastidiado, pero bueno, ahora digo, todavía no ha pagado el ayuntamiento, oye, que estoy harta de hacer escritos, y digo, bueno, no hagas una demanda de ejecución, haz un escrito solicitando el cumplimiento de la sentencia, y digo, pero bueno, pues ya yo, o sea, lo voy a hacer, bueno, pues pasado mañana, pues digo, oye, paga costas de la ejecución, que no sé por qué los jueces son reticentes de lo contencioso, digo, a poner las costas. Otro tema que me ha pasado hace poco es en un tema de asilo, que también es del turno oficio, pues desde mi punto de vista, ganar un asilo es como un milagro, o sea, porque es muy difícil, porque es muy difícil. Entonces, bueno, pues lo gané y tal, le puse... Pero aquí se dan asilos, ¿no? En España, me refiero. Bueno, muy pocos. O sea, ahora porque está el tema este de Ucrania, que como dije la última vez, o sea, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, eso llevan invadiendo hace 10 años Ucrania, ¿sabes? Con la península de Crimea, ¿no? Que es lo primero que invadieron. Uh-huh. Pero que ahora es como que se la hace un año y pico, dos, se la da un poco más de bombo, pero que yo me recuerdo que mi primer asunto de asilo fue Ucrania, yo le conté toda la película y dijeron que no, y dice no, y dice, pero vamos a ver, y ahora sí, pero si es que ahora, si lo que está pasando ahora es lo mismo de hace 10 años, lo que pasa que ahora se está dando publicidad, ¿sabes? Pero bueno, el asunto es que había ganado unas costas por temas de, por defectos en el procedimiento en la vía administrativa, y bueno, pues le pusieron, para mi sorpresa, 1.500 de costas ¿A quién? Al abogado, no, al abogado del Estado, porque tú cuando tú recurres en la vía contencioso administrativa, a ver, normalmente los abogados, o sea, quiero decir, apoyamos o defendemos a los particulares, y tú vas contra la administración pública. Entonces la administración pública tiene sus propios abogados, o sea, que están o en plantilla o como sea, ¿sabes? No sé si contratados, pero a veces los ayuntamientos pequeñitos no tienen dinero y cogen a un externo, puede ser también, pero bueno, en este caso el recurrido, que era la administración pública, pues ponen de abogado al abogado del Estado. Luego se supongo que se especializa. Bueno, pues el caso es que le habían puesto al abogado del Estado 1.500 euros de multa. Uh-huh. Y yo, pues mira qué bien, pues ya tengo para estas navidades. Total, ¿qué tal son mis costas? Y además es que pone, nos ponen una limitación, 1.500, vale, pues ya está. Pero que esas costas son para el abogado. O sea, ahí no están... no entran los derechos y suplidos de los procuradores. No. Entonces, eso, los derechos va aparte. Entonces, cuando tasamos las costas, digo, bueno, pues yo hago mi minuta de costas, es decir, 1.500 euros masiva, y luego le dije a la procuradora, oye, tú, pues presenta, vamos, hazte tu minuta con tus derechos y suplidos, que son, pues tú verás tú, tus cuadros que tú tienes con los cuadros que tienen los procuradores, que tienen también sus tablas, ¿no? Entonces presentamos, claro, sin límite, porque eso es otra historia que no tiene nada que ver con las costas de, o sea, las costas son, pues eso, para el abogado. Bueno, entonces lo presentamos el escrito, adjuntamos pues mi minuta y la de la procuradora. Entonces dice la letra de la Administración de Justicia, dice, oye, que esas costas, o sea, tienes que repetir las costas, la minuta, porque en los 1.500 euros que de costas que ha puesto la magistrada ponente, pues ahí esos 1.500 incluye. Entonces yo me quedé, ojiplática, que es el IVA, o sea, no es que tú luego pongas 1.500 más IVA, no, que los 1.500 euros incluye, ahí tienes que meter los 1.500, o sea, tu minuta, el IVA, la minuta de la procuradora, los impuestos de la procuradora, y te iba a decir, si me pones la compra de Armando, todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo pues no estoy de acuerdo, porque además, como ya esto ya me lo venía a venir, pues con la experiencia le dije, a ver, te inserto, o sea, como documento adjunto, cuando hice el escrito de solicitud de tasación de costas, una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que es que era clavado, o sea, es clavado a este caso, uh-huh. Es, mira, como para tontos, es que no por nada, pero digo, mira, es que te lo voy a poner aquí y así ya no me tienes tú que decir, oye, que no, ¿no? Entonces, pues esa sentencia del Tribunal Supremo te decía, oye, que el IVA, porque le hicieron lo mismo, y dices, mira, el IVA va aparte, o sea, son 1.500, luego aparte el IVA, y luego aparte los derechos y suplidos del procurador. Entonces va la LAG y dice, oye, esto, que meta ahí, que los 1.500 ahí tienen que estar todo, en una cesta. Entonces, pues nada, lo he recurrido, y claro, con esta sentencia que te he dicho, digo, oye, es una lástima, claro, políticamente hablando, desde, o sea, muy respetuosamente, claro, porque no puedes decir, oye, tú, ¿sabes? Por decir, mira, es una lástima que no te hayas leído esta sentencia del Tribunal Supremo, que es reciente, lo contencioso administrativo, en que te explica cómo se tiene que tasar las costas. Yo pensando, yo no te voy a dar clases de derecho, y obviamente tú vas a hacer lo que quieras, porque entiendo que esa sentencia te la has trillado. Lo que pasa es que pasas de la sentencia. Entonces yo aquí reclamo que todavía estoy esperando que se ventile ese recurso de revisión, que luego contra eso yo puedo recurrir otra vez, y eso tendrá la última palabra el magistrado ponente, porque este es en la Audiencia Nacional. Pero yo lo que aquí quiero reclamar es por qué los LAG, particularmente la Audiencia Nacional, y ahora digo por qué pasan del Tribunal Supremo, o por lo menos los asuntos que se me han turnado a mí, que pasan, o sea, pasan olímpicamente, por lo menos en costas. Y luego, de hecho, hace poco, cuando cuando tú presentas un recurso contencioso, esto quiero decir otra cosa, y haces tu demanda y la parte recurrida a la administración pública dice, se allana, ¿sabes? Por ejemplo, lo de las plusvalías. ¿Qué es allanarse? Vale, se allana es que te da la razón, que dices, vale, tienes razón, o sea, como no te voy a decir que se baja los pantalones, pero que dice, pues sí, reconoce que tú tienes el derecho, ¿no? Para, claro, o sea, dice, sí, te da la razón. Entonces, a ella el juez no da tiempo a, o sea, no contesta a la demanda o no contesta, sí, al recurso contencioso, o sea, hace un escrito que dices, oye, vale, que es verdad y me allano. Entonces, por ejemplo, en el tema de las plusvalías, como ha habido tantos y tantos miles, pues se han allanado de viva voz, ¿sabes? Porque no había tiempo, supongo el ayuntamiento estaría hasta arriba de trabajo. Pero, por ejemplo, en un caso que he tenido yo de asilo, por cierto, pues, bueno, pues era contra Ucrania. Y el hecho es que para allanarse necesitan un informe del órgano jerárquicamente superior, ¿sabes? Uh-huh. Entonces pidieron ese informe, que a lo mejor ese informe valía para todos los asuntos de Ucrania. Bueno, en mi caso hicieron un escrito diciendo, oye, me allano y además te doy este informe que pone aquí que se me autoriza a mí, abogado del Estado, a allanarme, porque si no, a priori no puedes. Pero bueno, ya te digo que en el ayuntamiento, pues todos estos juicios que ha habido en Madrid, o sea, lo han dicho de duda. Pues. Vamos a tener que ir terminando. Vale, pues resumo. El caso es que dice la ley de la jurisdicción contenciosa que cuando hay allanamiento, pues que hay costas, ¿sabes? No hay costas. Cuando hay allanamiento. Cuando no hay allanamiento. No, cuando hay allanamiento, hay costas. Sí. ¿Que sí? En administrativo será. En contencioso administrativo. En civil no. En contencioso. Además, hay un artículo que le dice. Pues muy mal. Menos, y entonces yo digo, bueno, pues yo estaba esperando como agua de mayo las costas, porque tú te has allanado. Claro. ¿A quién no te las pagaron? No. Claro. Entonces, y además también aporté una sentencia, digo, oye, ¿por qué no pagáis las costas cuando, o sea, que no obedecen el Tribunal Supremo, o sea, la doctrina del Tribunal Supremo en materia de costas? Ya, no, yo creo que no la pagan, pero bueno. Pues nos vamos a tener que ir yendo. Ana María Mengual, ha sido un placer nuevamente. Y igualmente, también ha sido un placer para mí. Hoy casi no me he puesto nerviosa. Bueno, pero yo. Pues nada, te tendremos aquí nuevamente cuando tú quieras, ¿vale? Pues sí, muchas gracias. Y nada más, la verdad es que, bueno, ha sido un grandísimo programa y hemos tocado tres temas muy importantes: mutualidad, urbanismo y costas. Y bueno, pues nada, vamos a ir terminando. La próxima semana a lo mejor os doy una sorpresa. Tengo que hablar. A lo mejor os doy una sorpresa. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Seguiremos con los cortos que hemos estado haciendo y ese tamaño lo vamos a ir haciendo. Porque me ha gustado, ha tenido mucha aceptación, yo creo que es muy muy muy fácil y bueno, vamos a hacer esos 20 minutos, 30 minutos y cosas así. Y nada más por mi parte, bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis, lo de siempre, la semana que viene pues más y mejor. Same.